Everybody loves a good mystery. Doing one thing to let don't let go. I may have lived it, but I still didn't know. Everybody loves a good mystery. Primer programa del mes de julio, programa número 5 de esta nueva, nuestra nueva época, nuestra nueva etapa, aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la FM de Zaragoza, un programa de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios. Sigue costando acostumbrarnos al horario diurno, a que ahí fuera sea de día, acostumbrado siempre a hacer programas eminentemente nocturnos, pero bueno, también tiene sus ventajas. Y si además si añoráis el formato clásico y los horarios clásicos de frecuencia activa, para eso está la redifusión de los jueves. La madrugada entre el jueves y el viernes a las 12 de la noche, podéis volver a estar escuchando esto. Es más, igual para vosotros ahora mismo es jueves. O cualquier otro día de la semana o incluso de otras semanas, porque el programa lo tenéis disponible al día siguiente en nuestra web, frecuencia.es. Lo digo siempre, lo recuerdo, pero por si acaso no haya confusiones, frecuencia lo escribimos con K y con Z. Así que la web donde podréis mañana descargaros o volver a escuchar el programa, o igual es desde donde lo estáis escuchando, es frecuencia.es. Nuestro teléfono es el de siempre, es el 976-525645, que si estáis escuchando el programa en directo, entre las 12 y la 1 y media del mediodía de un lunes, pues podéis utilizarlo para contactar con nosotros. Tenemos también nuestras cuentas de Twitter, Facebook. En Twitter nos podéis encontrar en Frecuencia Radio. Tenemos página en Facebook, Frecuencia Activa. Y eso es todo. De momento. Un día de estos igual también nos hacemos Instagram. Y en este programa, en este quinto programa de nuestra nueva época aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la FM de Zaragoza o en directo online para cualquier parte del mundo, tenemos un programa que en la primera parte la dedicaremos a Wilco, la banda de Chicago liderada por Jeff Tweedy. Nos vamos a centrar en sus primeros trabajos, en sus cuatro primeros discos desde el 95 al 2002. Va a ser el recorrido que vamos a hacer hoy, pero no descartéis que a lo mejor en próximas semanas o meses o años hagamos una segunda parte o incluso una tercera parte dedicada a esta banda. Eso sí, hoy vamos a comenzar por el principio, vamos a comenzar por los inicios de Wilco, una banda con un bagaje ya anterior porque viene de la banda Uncle Tupelo, la banda liderada por Jay Farrar y Jeff Tweedy, los dos cantantes, los dos compositores, los dos músicos que liderarán Uncle Tupelo, banda de rock, banda que estaba incluida en lo que se conocía como el alt country también. Y Jay Farrar salió del grupo, las tensiones con Jeff Tweedy, el co-líder, eran más que evidentes, y formó Son Bolt. Mientras tanto, Jeff Tweedy, con el resto de los compañeros de Uncle Tupelo, Ken Cormier, John Stirrar y Max Johnston, formaron Wilco, al cual también se le añadió el guitarrista y multiinstrumentista Jay Bennett. Debutaron en 1995 con un disco llamado AM, A.M.I.M., así un homenaje a las radios más tradicionales, con una bonita portada en rojo. Y este primer disco de Wilco, ya con ese nombre, se abría con el que fuera el primer single de la banda, este I Must Be High. Wanted more time to do what you always wanted to do, and now you got it, and I must be high to say goodbye. Said you needed this. You're pissed that you missed the very last kiss from my lips, and I must be high to say goodbye. Una auténtica preciosidad de tema. Este además Behind, el primer single y el tema con el que abría su primer disco Wilco, la banda Jeff Tweedy, con el batería Ken Cummer, John Stirrat al bajo, que quizás sea el miembro que más le ha durado como compañero de viaje a Tweedy, y Mac Johnston como guitarrista, alba steel, fiddle, mandolina, banjo. La banda de Wilco, la banda liderada claramente por Jeff Tweedy, a lo largo de los años y las décadas ha sufrido unos cambios constantes de acompañantes en el viaje. ¿De acuerdo? Si ya las relaciones con su antiguo compañero Jay Farrar en Uncle Tupelo eran malas, con algunos de sus luego compañeros de viaje en Wilco tampoco ha sido demasiado bien. Este I Must Be High es una preciosa canción para abrir un disco. Es un disco que sigue recordando al rock, al alt country de Uncle Tupelo, pero también con ya unas melodías pop más que evidentes. Canciones bonitas como este I Must Be High, pero también preciosidades como este Box Full of Letters. Got a box full of letters, think you might like to read. Some things that you might like to see, but they're all addressed to me. I wish I had a lot of answers, 'cause that's the way it should be. But all these questions be directed at me. Just can't find the time to write my mind the way I want it to read. You'll come back again. And I'll still be your friend. I got a lot of your records in a separate stack. Some things that I might like to hear, but I guess I'll give them back. I wish I had a lot of answers, 'cause that's the way it should be. For all these questions being directed at me. Just can't find the time to write my mind the way I want it to read. You'll come back again. And I'll still be your friend. Box Full of Letters, Wilco en su primer trabajo, IM, de 1995, pero todavía manteniendo unas estructuras de rock clásico, con influencias pop, con influencias del alt country todavía en alguno de los temas, esos recuerdos todavía a Uncle Tupelo, y la banda de Jeff Tweedy, al año siguiente, 1996, publicó un grandísimo disco, de los mejores, sino para muchos incluso el mejor disco de la banda. Era doble, se titulaba Be Enter, y este segundo trabajo de la banda de Tweedy, sobre todo gracias a la incorporación de Jay Bennett, a guitarra, pianos, órgano, armónica, lap steel, batería, acordeón, otro multiinstrumentista más para la banda, para una composición, una alineación absolutamente estelar. Jeff Tweedy, Jay Bennett, John Stirrad, Mac Johnston y Ken Coomer publican este Bender, disco doble, disco que supuso una transformación en muchos casos completa de la banda. De esa concepción tradicional de las canciones, el grupo, sobre todo dirigido por Tweedy y Jay Bennett, se derivó hacia la psicodelia, el power pop, soul, toques de rhythm and blues, melodías orquestales y magia. Magia, quizás el primer destello de que Wilco no era una banda cualquiera, fue el tema que abría el primer disco de este doble Be In There. Se titulaba Misunderstood. like in your old neighborhood. Cigarettes taste so good, but you're so misunderstood. You're so misunderstood. There's something there that you can't find. Honest when you're telling a lie. You hurt her, but you don't know why. You love her, but you don't know why. Showed on long term goals. Rock and roll. It's only a quarter to three. Reflecting off of your CD. You're looking at a picture of me. You're staring at a picture of me. Take the guitar player for a ride. See, ain't never been satisfied. He thinks he owes some kind of debt. Beat years before he gets over it. Turns to lead. You think you might just crawl back in bed. The fortune inside your head. I know you're just a mama's boy. Positively unemployed. So always understood. You're so misunderstood. We'll be right back. Qué lejos quedaba el primer disco de Wilco A.E.M. del 95 o los trabajos de Uncle Tupelo con Jay Farrar. Este segundo disco, este segundo trabajo de Wilco, que se abría con esta barbaridad titulada Misunderstood, Been There, 19 canciones, disco doble, es un disco maravilloso. Es un disco en el cual el abanico musical de Wilco va de la psicodelia, del rock más clásico, del alt country, el pop, el power pop e incluso el rhythm and blues, si me apuras, porque temas como este Monday, desde luego quizás los Stones les habría gustado firmarlos. Atención sobre todo a esos vientos. Desde luego no tenía nada que ver con la discografía anterior de Jeff Tweedy y quizás sea el tema más estoniano y más rhythm and blues y rock de la discografía de Wilco. Esos vientos fabulosos y esa guitarra de Jay Bennett también impresionante. Pero Being There sobre todo es un disco de pop con mayúsculas, un disco generoso, 19 temas que de los cuales no sobra ni uno. Es un disco doble con muchos motivos para que no hubiera sido recortado, desde luego. Gemas auténticas, como este What's the World Got in Store. Close your eyes and go to sleep, baby. off your feet, honey. 'Cause you've been working hard and I know you're tired. You've been trying hard not to think I'm a liar. What's the world got in store? What's the world got in store for you? What's the world got in store for you now? Come on, baby, somehow I need you. Do I have to show you how? Trying to knock you out. Oh, what's it about? I just know you need your rest, but I can't say what's best for you. Trying hard not to feel like a liar. What's the world got in store? What's the world got in store for you? What's the world got in store for you now? What's the world got in store? What's the world got Una auténtica joya este What's the World Got in Store. Bain There, 1996, el segundo álbum de Wilco. Wilco, al cual estamos dedicando esta primera parte de Frecuencia Activa, aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, y vía Twitter, Frecuencia Radio, página Facebook, Frecuencia Activa, y nuestra web, frecuencia.es. Continuamos, vamos a seguir avanzando, damos un salto de 3 años, que es el tiempo que hubo entre el segundo y el tercer disco de la banda. Por entremedio, en el 98, Wilco publicaron un disco a medias con Billy Bragg, el primero de sus 2 aventuras discográficas, Mermaid Avenue, pero hoy nos estamos centrando en Wilco, así que vamos al tercer álbum, 1999, Summerthid. Disco donde las melodías pop, pero también momentos de oscuridad, hacen otro grandísimo disco. No tan gigantesco, no tan ampuloso como ese Been There, pero quizás en menos canciones destilaron su esencia de manera fantástica. Por ejemplo, el tema que lo abría era este Can't Stand It. Sing, speakers are speaking in code.

Searching for home, searching for home via Chicago. I'm coming home, I'm coming home. Vía Chicago. Poco más se puede decir de escuchar una canción tan abrumadora como esta. Una auténtica maravilla que te hace preguntar por qué Wilco con este Summer Seed no vendieron decenas de millones de discos. Pero bueno, en fin, cuestiones de la industria y de otros factores. Summer Seed, 1999, el grupo volvió a entrar en estudio, a las grabaciones, del que sería su cuarto trabajo a principios del 2001. Tensiones con la discográfica de haberles acusado del anterior disco de haber hecho música poco comercial, si de eso se puede acusar a una banda, y a una banda incluso como Wilco, pero las tensiones llevaron a que el disco se finalizó, el disco se grabó en 2001 y la discográfica directamente, Reprise Records, rechazó el disco por completo y rescindieron el contrato con la banda. En parte del trato, más o menos poco amigable, Wilco se quedó con los derechos del álbum y lo pusieron en streaming en su web, e incluso vendieron los masters del disco a otra compañía, Nonesuch Records, al año siguiente, en 2002, compañía que también pertenecía a Warner, al igual que Reprise Records, que les había rechazado el disco. 2002, esas tensiones también llevaron a abandonar la banda a Jay Bennett, al guitarrista de sus últimos discos, y Wilco ya solo quedaba como miembro original, aparte de, por supuesto, Jeff Tweedy y John Stierrett, los músicos que cierran el cuarteto, digamos, oficial, Leroy Back y Glenn Coates. Pero en este disco realmente la mayoría de las canciones, las letras son de Jeff Tweedy, pero la música en su mayor parte es a medias entre Jeff Tweedy y Jay Bennett. Incluso por aquellos tiempos los rumores o las malintencionadas críticas hablaban de el dúo, y eso parece que Jeff Tweedy no lo llevó nada bien. Cuando se publicó este disco en 2002, estamos hablando de Yankee Hotel Foxtrot, Jay Bennett ya no estaba con la banda, pero desde luego su influencia se sigue notando en maravillas como la canción que abría este álbum, I Am Trying to Break Your Heart. Just like cross-eyed strangers.

auténtica maravilla este Jesus ETC del Yankee Hotel Foxtrot 2002, el disco más hablado, más comentado en la discografía de Wilco, los problemas en la discográfica y los problemas con su compañero, con Jay Bennett, el guitarrista, pero también multiinstrumentista. Y vamos, incluso Bennett tenía la intención o había hablado de que quería mezclar todas las canciones del disco. Jeff Tweedy, a escondidas de Bennett, le invitó a Gino Rourke a remezclar la canción que hemos escuchado para empezar este disco, el I'm Trying to Break Your Heart. Los resultados fueron impresionantes para Tweedy, para el resto de la banda e incluso para el propio Jay Bennett. Cuenta las leyendas que no solo la relación entre Jeff Tweedy y Jay Bennett eran malos, sino que incluso Gino Rourke estaba bastante cortando las contribuciones de otros miembros de la banda. Por entonces también habían hecho un proyecto paralelo, Gino Rourke, Jeff Tweedy y el batería Glenn Coates, que luego finalmente acabó siendo batería de Wilco. Y parece que las aportaciones de los miembros anteriores de Wilco eran un poquito despreciadas en las mezclas finales. Jay Bennett, cuando se completó la grabación de este disco, fue invitado a abandonar la banda, por decirlo de otra manera, pero realmente su aportación es importante en este disco. Yankee Hotel Foxtrot 2002, fecha de publicación, con grabaciones de 2000 y principios de 2001, y con maravillas y piezas de orfebrería pop mayúscula, como este Heavy Metal Drummer. Sincerely miss those heavy metal bands I used to go see on the landing in the summer. She fell in love with the drummer. She fell in love with the drummer. She fell in love. Shiny, shiny pants and bleached blonde hair. A double kick drum by the river in the summer. She fell in love with the drummer. Another than another. She fell in love. I've known playing Kiss covers, beautiful and stone. Unlock my body and move myself to dance in the warm liquid flowing, glowing glass. Classical music blasting, mass ringing in my ears. I sincerely miss those heavy metal bands I used to go see on the landing in the summer. She fell in love with the drummer. She fell in love with another. She fell in love. I miss the innocence I've known. Playing Kiss covers, beautiful and stone. Beautiful and stone. Playing Kiss covers, beautiful. Y eso ha sido todo por hoy en cuanto a esta primera parte del programa dedicada a estos primeros discos de Wilco, EM, 1995, Been There, 1996, Summer Teeth, 1999 y Yankee Hotel Foxtrot, vamos a contar la fecha de publicación, 2002. Esta primera etapa de discográfica de Wilco quizás pueda continuar en otros programas, otras semanas, otros meses o una próxima temporada de Frecuencia Activa aquí en Radio Mai en el 102.8 del FM. Un programa de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Tenemos un montón más de música que hemos traído para la parte final. Melodías pop maravillosas, arreglos fantásticos, guitarras cristalinas y grandes voces. Y vamos a empezar con Reno Bo, original de Nueva York, pero su carrera discográfica en los últimos tiempos ya desarrollada en Nashville, y su segundo disco de 2015, Lessons from a Shooting Star. Renovó este disco, este segundo trabajo, se abría con este tema titulado Sweetheart Deal. Got a Absolutamente maravilloso, aun con ese mal corte del salto del vinilo que acabo de perpetrar. Pero bueno, renovó y este disco, su segundo trabajo, Lessons from a Southern Star, publicado en 2015, una auténtica maravilla. Renovó, originario de Nueva York, que había trabajado con gente como Albert Hammond Jr., de los Strokes o Muni Suzuki, como músico tanto de sesión, es un multiinstrumentista fantástico, también como participó en las giras de estos grupos del área de Nueva York, pero que ya ha trasladado a Nashville y en ese 2015 se ha publicado este disco, Lessons from a Southern Star, aquí publicado en España gracias al sello You Are the Cosmos, liderado por Pedro Vizcaíno, a través del cual vamos a escuchar unos cuantos discos hoy publicados gracias a You Are the Cosmos, pero este Lessons from a Southern Star de Renovó y sobre todo tras ese salto perpetrado en el vinilo me obligan lógicamente a escuchar el segundo corte del disco. Se titulaba How Do You Do? Pues otra maravilla igual, este How Do You Do de Renovó y su segundo trabajo, Lessons from a Southern Star 2015, publicado aquí por You Are the Cosmos, con influencias de Tom Petty, Beatles, en fin, fantástico segundo trabajo de Renovó, que en este 2017 ya ha publicado algún single vía digital y esperamos ávidos su tercer larga duración. Vamos a seguir, pero vamos a pasar de Nueva York vía Nashville y vamos a pasar a Oklahoma. De ahí también otro proyecto musical, en este caso trío actualmente. También los conocimos gracias a Vizcaíno y el sello You Are the Cosmos. Estamos hablando de The Lunar Lodge. Dúo inicialmente con Ola Anderson y Jared Lee Kaetz, publicaron un disco en 2015 y ya ahora como formación de trío junto a Campbell Young en este 2017, el mes de febrero si no recuerdo mal, se publicaron su segundo trabajo, Mama's Boy 2017 de Lunar Lodge, uno de los discos de pop más bonito no solo de este año sino de muchos años atrás. Se abre con el tema que da título al álbum, Mama's Boy. Fantástico este Mama's Boy con el que se abre el disco del mismo nombre 2017, Mama's Boy de Leonard Lauth, su segundo trabajo, vienen desde Oklahoma y estas maravillas pop tienen muchísimos quilates. Además, este es un disco fantástico, el entero, de principio a final. Pero tiene una de las canciones que en los últimos meses quizás más he escuchado de forma consciente o inconscientemente, de esas que te vuelves a poner en cualquier momento. Además, lo comentábamos con el propio Pedro Vizcaíno hace unos meses, para mí este Work in Progress es quizás la canción perfecta. You said there's nothing here for us, and I'm ready to go home. Seems this whole thing's been a bust, and I'm doomed to die alone. Running down the drain, I was a work in progress then, and a work in progress I remain. Well, I was burned into your memory. Live and learn was your lost cause, but all the mixtapes that you sent me seem to hint at all my flaws. When you came down that the thrill you found was gone. You were the sun, I was the moon, and the earth was our domain. You were a work in progress then, and a work in progress you remain. Stuck on you like a Siamese twin hanging off the edge of the bed. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, we suffered through the 90s, barely made it through the knots. Drew a line between the privileged and those that haven't got. And we shuffled through our routines with the bodies that we're given. Then lay in bed at night and wonder if it's a poor excuse for living. There was a time when we were young, and we cried when we felt pain. Well, we were works in progress then, and a work in progress we remain. Yes, I was a work in progress then, and a work in progress I remain. Si no es la canción perfecta, le falta desde luego muy poco, o quizá no le falte nada. Work in Progress, en el segundo disco de The Loner Love, Mama's Boy, publicado en este año 2017. Y seguimos aquí en Frecuencia Activa, nos quedan unos minutos, nos quedan unas cuantas canciones que poner. Seguimos en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, u online, vía MP3, podcast, etcétera, en cualquier parte del mundo, cualquier día de la semana. Nuestra web, frecuencia.es. Recordar, insistimos, frecuencia, lo escribimos con K y con Z, frecuencia.es. Hemos escuchado a Renobo, Lunar Love, y esto hay que seguir manteniendo el nivel. Y para mantener el nivel tan alto de grandísimas canciones, de melodías pop con guitarras, de voces perfectas, no se nos ocurre nada mejor que ir acabando el programa con Wade Jackson, australiano, viene de Sydney. A finales del pasado año publicó su segundo trabajo, Whiskey Alpha Delta Echo. 2016, Wade Jackson, que está de gira por España, una mini gira, dos fechas, este miércoles 5 de julio, está en la Lata de Bombillas en Zaragoza y el jueves 6 en la Moby Dick en Madrid. Wade Jackson y de su segundo trabajo, Whiskey Alpha Delta Echo, maravillas auténticas que habrían firmado los propios Big Star como este Coming Back. We'll be right back. Absolutamente delicioso este segundo trabajo de Wade Jackson, titulado Whiskey Alpha Delta Echo 2016, este coming back, power pop, folk rock, psicodelia, un disco imprescindible, de lo mejorcito que se publicó en, este, en el pasado año 2016. No os lo perdáis si tenéis la oportunidad este miércoles en Zaragoza o este jueves en Madrid. Wade Jackson, del cual vamos a seguir escuchando algún tema más, a ver si un poquito de suerte nos llegan a entrar hasta dos. Por ejemplo, esta maravilla titulada Carolina. Floats in time above your Espectacular este Carolina de Wade Jackson, de su segundo trabajo, Whiskey Alpha Delta Echo. Insisto, no os lo perdáis este miércoles en la Lata de Bombillas en Zaragoza o este jueves en el Moby Dick de Madrid. Entradas en Tiquetea, precios espectacularmente asequibles. Wade Jackson desde Australia, con el que nos vamos a despedir. Frecuencia Activa volverá la semana que viene, el lunes a las 12 del mediodía, otra hora y media de música. Música sin complejos, para gente sin prejuicios. El resto de la semana os dejamos nuestra web, frecuencia.es, nuestra cuenta de Twitter, Frecuencia Radio. Hasta la semana que viene. Nos vamos con otro más, otro corte más de Wade Jackson para acabar esta quinta edición de Frecuencia Activa en esta nueva época, nueva temporada. Os dejamos con esta preciosidad titulada Come Nowhere.